Aquí estamos en Cinco Bárbaros en la Cabeza, en tu radio de referencia, que no es otra que Radio Bronca. Estrenamos horario, compañía y de todo, ya que a partir de ahora... ¡Uy, qué musiquilla de fondo he puesto yo! Escucha, escucha. Parece ahí un rollo así. Tú y yo lo sabíamos, nene, que hoy íbamos a estar solos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Sí, estoy ahora con una copa de vino tocándome y pensando en ti, oh calvo patilludo que me has dejado solo en este ambiente de Radio Bronca. Jesús, creo que voy a tener que cambiar la sintonía que hay, bueno, por la musiquilla que hay por debajo, porque es que me estoy poniendo palotísimo de estar aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, en 5 Bárbaros en la Cabeza. Nos podéis escuchar ahora mismo, no solo por las ondas hercianas, sino también por el internet en radiobronca.info, o si es un día que no es un jueves 31 de octubre a las 7 de la tarde, pues nos estará escuchando por el podcast en podcast.radiobronca.info con la K, o quizá estés en Chile y sean las 10 de la noche de un viernes 1 de noviembre y nos estés escuchando a través de la radio Mauricio Morales desde el otro lado del charco, o a lo mejor es que estás en Zaragoza y es un miércoles de 7 a 8 y resulta que estás escuchando Radio Chabolo desde la cárcel de Torrero, el CSO Quique Mur. Ya he hecho la retahíla, ahora si tuviera aquí compañía visible me estarían replicando, pero no la tengo. Bueno, sí la tengo, pero invisible, ya que de momento no se quiere pronunciar. ¿Me equivoco o no me equivoco? No te equivocas. No me equivoco, atención, atención. Repite el no te equivocas. No te equivocas. Pues sí que me estoy equivocando porque tengo una presencia femenina que me llena de orgullo y de satisfacción por fin en mucho tiempo. Una presencia femenina que no es la que solía ver, pero bueno, bienvenida sea aquí a la reina de este programa hoy, ¿no? Digo yo. Y antes de cambiar esta música tan... tan upapi, pues vamos a poner un discazo de un grupo de Valencia que ha sacado ahora un nuevo disco, nos encantan, se llaman Betunizer, el disco se llama Gran Beta, y concretamente, aunque traíamos un tema del nuevo disco que ha salido el 22 de octubre, pues editado por no se puede decir aquí por dónde, por Becore, sí. El mal, como diría el otro partener de Cinco Bárbaros que hoy no está aquí, ya explicaremos luego por qué, pues este nuevo disco lo han presentado hace nada, el 26, concretamente este pasado sábado, me parece, en un festivalón que ha habido en Valencia, el Festunícer, con grupazos de la talla de Picore, nuestros amados, amadísimos Picore, Unicornivo, también amados, aunque no hayan venido a tocar por aquí con colectivos como Ojalá Esté Mi Bici, entonces no son tan amados, pero vaya, con también otra gente como los mismos Betunícer y Cigüeña, que sí que han estado con Ojalá Esté Mi Bici, aquí en el Casal de Roquetas, bueno, un festivalón que te cagas, y vamos a poner un temilla de los que hubo allí para que vayáis escuchando lo que es el nuevo disco de Betunícer, Gran Beta. Concretamente el tema se llama Pantera Pura y está directo de la sala Magacine en Valencia. Vamos con ello. Bien, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza con mejor musiquilla de fondo, ¿no? Yeah, ahora sí que estamos poniendo un buen blues ahí, como se merece la cosa, vaya. Pues sí, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, hemos estado escuchando a Betunícer en directo desde la Sala Magazine en Valencia este pasado 26 de octubre. ¿Qué le ha parecido? Señorita, vamos a llamarla, por ejemplo, señorita Zinc. Pues muy interesante. ¿Sí? Sí, sí, me ha gustado mucho. Ahí sí, meneillo, ahí sí, contratiempo, sí, sí. Ahí. Muy bailongos. Muy bailongos, claro que sí. Bueno, pues hágame la pregunta que me quería hacer, que sé que me la quiere hacer. ¿Y ¿Con qué nos va a deleitar hoy el señor Arda Turán? Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta cómo me ha preguntado, porque normalmente la pregunta es, bueno, ¿de qué mierdas vamos a hablar hoy? Cosas de este tipo. No, no, ¿con qué nos va a deleitar? Está usted ganando puntos para ser compañera de programa en ausencia de mi otro partener, al cual le envío toda la mierda que pueda reunir en un día dentro de mi organismo para él. Pues vamos a hablar de un caso que se nos quedó pendiente hace dos semanas, ya que el anterior no pudimos hacer programilla, perdónennos por no haber avisado, pero al final pues la vida es así, no la he inventado yo. Entonces nos quedó un tema pendiente que era pues la muerte, el asesinato de Juan Andrés Benítez en el Raval el 5 de octubre después de ser placado y apaleado por entre 7 y 8 Mossos de Escuadra. Este es el tema del que vamos a hablar. Y bueno, pues retrotrayámonos, ¿no? Se dice así, no lo sé, pero yo lo digo. Al 5 de octubre, que es la fecha en la cual este hombre, que se acaba de mudar al Raval, pues murió en la calle Aurora, bueno, murió en el hospital después de ser trasladado por los servicios de emergencia, reanimado, porque ya estaba en parada cardíaca. Y bueno, pues han salido un montón de vídeos, estará recurriéndose en las noticias a este hecho. Están dando las versiones los diferentes mandatarios del terrorismo de Estado aquí en Cataluña, es decir, de la kale borroka de Estado, lo que venimos defendiendo aquí, que son las bandas armadas que hay, pues sobre todo Guardia Urbana y últimamente pues los Mossos de Escuadra, que son los que están más activos, ¿no? Hablando en la retórica que nos tiene acostumbrados el poder, pues estos sí que son los verdaderos terroristas de Estado. Pero vayamos a los hechos. 5 de octubre hay una pelea en el Raval entre dos personas, dos vecinos, como tantas ahí cada día en el barrio del Raval, y se llama a la Guardia Urbana, concretamente Juan Andrés se llama a la Guardia Urbana, pues llegan allí los Mossos, no la Guardia Urbana, que no se imaginan los que estarían más cerca o no, la versión oficial en el momento no se dice que entre las 9 y las 9 y media hay una pelea y que bueno, pues que había habido una agresión por parte de Juan Andrés Benítez a los Mossos, se lo había reducido, se lo había detenido y había muerto en el hospital, pero todo el rato había mantenido una actitud agresiva y en el cual los policías proceden a inmovilizarlo y que una vez esposado pierde el conocimiento, según declaraciones del Departamento de Comunicación de Mossos de Escuadra al diario El País. Los hechos, pues, parece ser que empiezan a ser cuestionados por los vecinos, que había pues unos 50 viendo lo que pasaba, incluso emitiendo una serie de vídeos que se han visto en medios como El País y demás, pero concretamente ese mismo día hay un testimonio de una persona que se llama Eddie Emilov, que un vecino que habla de lo que él ha visto, y vamos a escuchar un pequeño fragmento porque es del día 7, concretamente cuando se cuelga en la web de la ACN, la Agencia Catalana de Noticias, pues cuelga este fragmento de un vecino que explica pues lo que vio allí, y vamos a escucharlo brevemente. Estábamos en casa tranquilos y entonces de golpe escuchamos portazos y como gritos. Salimos al balcón y pensábamos que era lo típico de una que estaban robando a alguien, porque aquí pasa mucho en Raval. Entonces lo que vimos es un coche aparcado más o menos a la altura de un poco antes de nuestro portal, un coche plateado estaba ahí aparcado y un hombre que estaba delante luego estaba intentando entrar en el coche y dando portazos y una mujer dentro chillando, el hombre le estaba diciendo devolvedme el perro todo el rato, no sé si, supongo que se conocían de antes, entonces la mujer salió del coche y entonces apareció el que supongo que sería el conductor, porque desde nuestra perspectiva no se veía el conductor, empezó por detrás del coche dando la vuelta y empezaron a pegarse los dos, la mujer chillando más aún y había un montón de gente aquí, es que lo presenció toda la calle y lo puede confirmar que era así. Entonces empezaron a pegarse, se estuvieron pegando como dos o tres minutos, no sé, realmente fuerte. una mujer desde, creo, aquel balcón de ahí, llamó a los mozos, yo le estaba escuchando cómo estaba hablando, que decían, se están pegando, no sé qué. Y luego, pero ellos luego dejaron de pegarse, empezaron a hablar la mujer y el otro hombre, que supongo que eran de origen árabe, porque estaban diciendo medio en árabe, medio en castellano, no tenemos un perro, no sé qué. Pero estaban ya como discutiendo su problema que tenían, pero no estaban haciendo nada más, estaban fumando, y ellos mismos o alguien de los que estaba con ellos y los separó llamaron a los Mossos y estaban diciendo bueno, a ver, que llevamos aquí como una hora esperando a los Mossos, no sé qué, no era una hora realmente, pero bueno, no importa, pero estaban súper tranquilos fumando y no haciendo nada. Cuando llegaron los Mossos, separaron como a la mujer con su hijo y ese hombre que iban en el coche por un lado, por aquí más o menos donde estamos nosotros ahora mismo, y al otro señor aquí, otro mozo, investigándolo, bueno, preguntándole cosas por aquí donde está la entrada del parking. Y entonces, lo que le decía el hombre este era que no tenía carnet, porque documentación, porque se lo habían quitado a esta familia. Yo no sé si es verdad o no, y es lo que escuchaba desde mi balcón. Y entonces, nada más eso, no hizo nada más. Y entonces, cuando llevaban un rato hablando y discutiendo con los mozos, él empezó a como intentar irse de ellos, pero sin hacer nada, simplemente haciendo pasos muy flojecitos, así, dando pasitos, y ya está. Ellos se dieron cuenta de esto, entonces una mujer mozo le dio un guantazo en la cabeza, y claro, el hombre no hizo nada, o sea, simplemente se giró así, ¿sabes? Como que le dio un susto y tal, y eso era la señal para que 8 mozos se tiraran encima suyo y empezaron a pegarlo muy fuerte, muy fuerte. El hombre chillaba mucho, lo tiraron aquí contra el suelo, con el pecho contra el suelo. Entonces él seguía chillando, no sé qué hacían, le ataron de brazos y de piernas, así como los, o sea, como un animal así, y seguían pegándolo, y eran como 8, y es que no, o sea, era evidente que ya lo tienen, ¿sabes? Y lo pegaban, y él iba chillando más y más, y lo pegaban súper fuerte, y cuando ya lo tenían como calmado, suponíamos nosotros, lo cogieron como a un bulto, ¿sabes?, por las piernas y así, entre muchos tíos, y lo metieron como si fuera un saco de patatas dentro del coche patrulla. Pero entonces, al cabo de como, yo que sé, un minuto, supongo que se dieron cuenta de que el hombre ya no respira y no hace nada, ya había la ambulancia aquí, lo sacaron, empezaron a reanimarle, tenía toda la cara llena de sangre, lo estuvieron reanimando muchísimo tiempo, no sé, como media hora aquí en la calle, llegaban más y más ambulancias y más ambulancias, y lo estaban dándole con una oxígeno también y todo, pero es que luego al final lo metieron dentro de la ambulancia, Y siguieron ahí como media hora más. Entonces es porque nos daba miedo de que esté muerto o no, porque, que es una pena ahora enterarme que sí, porque es como que si está bien o tienen opción de salvarlo, pues se irá a la ambulancia rápido al hospital, ¿no? Y estuvieron aquí un montón de tiempo. Y luego los mozos todo el rato iban como mirando para arriba a ver si la gente se enteraba, echaban a la gente que estaba por aquí, intentaban echarlos todo el rato, o sea, es que... Y nadie de ellos estaba preocupado realmente. En su cara no veías preocupación ni nada de esto. Era como, vale, este hombre es escoria, se puede morir, ya está, ¿sabes? Luego, cuando se acabó todo y las ambulancias se fueron, vino un mozo de un coche de patrulla de ahí, sacó una botella de agua, el charco de sangre estaba aquí delante. No sé si delante de esta puerta o delante de esta. Estaba aquí un charco de sangre enorme, vino con la botella de agua, lo tiró encima, ¿sabes? Lo tapó, estaba por aquí porque luego corría por aquí. Lo limpió, ¿sabes? Y se fueron los mozos también, venga, vámonos, adiós. Al cabo de 5 minutos pasaron los de Natesha, y al cabo de 20 minutos aquí estaba la gente borracha de fiesta otra vez, como si nunca hubiera pasado nada, ¿sabes? Como que da igual, ¿sabes? Aquí se ha muerto una cucaracha, una mierda. Esta era la declaración de un vecino que vio lo que pasó. Y vemos ahí ya de primeras, pues, como un hecho, que una forma de funcionar que es habitual, ¿no? En este escalofriante relato que hemos oído. Un hecho que es habitual para cualquiera que esté a pie de calle, que ande por el Raval o por cualquier sitio, pues la impunidad que gozan los Mossos, pues directamente para, como dice él, apalear, como le ha pasado, pues directamente se dio la vuelta, una hostia y ya te empiezan a caer encima. Hostias, palos, ya puedes gritar en los vídeos que hay colgados en El País, en YouTube, en la directa, se ve claramente cómo hay una persona que está inmovilizada y cómo le están pegando sin parar, y solo se oyen gritos agonizantes. Y además han salido nuevas informaciones en las cuales, como bien dice este vecino, pues se ve a un mozo que está destruyendo pruebas, que eso es delito, bien lo saben ellos, que los cometen a diario, pues Estos terroristas de Estado, de los Mossos de Escuadra, estaban allí pues borrando las huellas de sangre y no solo eso, rápidamente vino Barcelona Neta a limpiar, requerido por ellos seguramente, como pasó también en el 4F, por ejemplo, una forma de actuar muy común dentro de estas bandas armadas. Y no solo eso, sino que además han salido otras noticias en diversos periódicos que ha habido policías secretas y no secretas con uniforme yendo a pedir los vídeos en los días siguientes que pasó este hecho infame, pues yendo a pedir a los vecinos si tenían vídeos para requerirlos para que se los dieran. Bien, esto es un poco lo que pasó, las diferentes reacciones que ha habido en cuanto a este hecho, pues han sido de primeras rápidamente. El Sindicato de Policías de Cataluña rápidamente a través de su abogado, que es el abogado Josep María Fusté Fabra, que es un fascista español que fue defensor en el pasado del asesino de los GAL, Enrique Rodríguez Galindo, al que le deseamos desde aquí que coja, vaya un puente y se tire. Sinceramente es un deseo que desde aquí le transmitimos. Pues ya sacó un comunicado en el cual se defendía la actuación de los Mossos de Escuadra. Este comunicado se hace a las 11:30. Recordemos que pues rápidamente ya sabían ahí, ya debían oler que algo había, porque lanzaron un comunicado en rapidísimo, en el cual además señalaban que habían, algunos de los agentes habían tenido que tomar retrovirales y que tendrían que estar durante un año pues tomando los retrovirales. Son una medicación que se le da a enfermos de SIDA, y con lo cual señalaban, ¿no?, trataban de estigmatizar a la víctima como una persona que era seropositiva. Estas son las primeras reacciones, ¿no? Aparte de esto, pues de este apoyo a los agentes, tenemos también reacciones como la de un señor de Esquerra Republicana, de el PNDES, concretamente, no sé si tenemos aquí la un cargo de RC, secretario general, creemos que es concretamente de el PNDES, el nombre lo tenemos por aquí, Josep Figueras, que en un tuit pone concretamente que algú expliqui com es de té un mal parit que es resisteix sense utilitzar un mínim de violència. Bona feina. Es decir, que alguien me explique cómo se detiene a un malnacido que se resiste sin utilizar un mínimo de violencia. Buen trabajo, ¿no? Y se lo envía a los Mossos de Cataluña, al Twitter de los Mossos. Este, realmente este malnacido, esta escoria de la humanidad, esta basura, como todos los miembros de Esquerra Republicana, que no solo después de lo que pasó con Esther Quintana y con todas las víctimas de las balas de goma, sino que incluso después de este hecho, que es tan claro, con esos vídeos que se ve claramente cómo están apaleando, dándole una paliza a una persona, pues defienden a Manel Prat, que es el director general de los Mossos de Escuadra, porque tienen que hacer una como dicen, una oposición ben feta, ¿no? Han de fer las cosas bien, eso es lo que han dicho. Lo que ocultan es el pacto que tienen con CiU para llevarles a Ítaca, ¿no? A ese Estado catalán, que es el que quieren, que desde aquí no lo queremos ni en pintura y menos con ellos. Si quieren un Estado catalán, pues que vayan al mar, se tiren y lo busquen allí, porque esa escoria de la humanidad sobra de la faz de esta tierra, d'aquesta terra, perquè mantenguin, també ho puc dir en català, aquesta escòria de la humanitat, que no mereix una altra cosa que no haver nascut mai. Això és el que mereixen. Bien, aparte de estas reacciones que ha habido de parte de toda la basura que puebla este país, pues desde colectivos como Vecinos del Raval, la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, toda la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y más, prostitutas del Raval o Rereguarda Moviment, pues se han convocado diversas ofrendas, acciones, y se ha puesto en marcha toda una campaña con acusación popular hablar con acusación de la familia para esclarecer este caso y que no queden impunes los asesinos de Juan Andrés Benítez. Bien, compañera, como ves, me ha salido una retahíla a toda la bilis que llevo encima, porque no es para menos este caso, no es para menos. Y bueno, vamos a poner un tema de para ir entrando en un poco en lo que ha pasado hoy y ayer, las diferentes reacciones a nivel del gobierno de Cataluña, porque ha habido un silencio hasta prácticamente el día de ayer y hoy mismo. Compañera, vamos a poner un temazo de un grupo que te mola. ¿Cuál es? Monocrome. Monocrome, sí señora, lo tenemos aquí y vamos a poner un tema que se llama concretamente Conter. Vamos para allá. Pues seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, en Radio Bronca, con compañera hoy, 104.5 de la FM. Ahí me habéis pillado justamente ahí, tratando de enganchar un tema, pero que no lo he podido pillar todavía, para después. Pero ahora ya casi está. ¿Qué te ha parecido el temazo? Di. El tema lo he elegido yo, con lo cual ya sabes que me encanta y a mí esto me parece una fantástica banda. Fantastiquísima, fantastiquísima. Sí, fabulosa. Y bueno, también me gustaría añadir un pequeño comentario. Me parece muy bien. Acerca de este hombre que han asesinado, y es con el tema de las contenciones, ¿no? Que realmente... bueno, pues hablan como que en las contenciones o en las inmovilizaciones, como si tuviesen que haber necesariamente la violencia, bueno, la ultraviolencia, porque ya también una contención física también es violencia. Y bueno, se parte de la base que en una contención, si se hace, es para realizar una inmovilización y no para pegar una paliza a una persona hasta asesinarla, ¿no? Claro, es gracioso lo que, bueno, pues el comentario de este personaje que hemos escuchado antes, o bueno, lo que ves en los medios de comunicación, ¿no? Sí, que... lo que hemos visto hoy, ¿no? Que comentabas antes fuera del micro, ¿no? Que hablaba concretamente el personaje en cuestión, era el director, me parece, no sé si es director general o es el uno de los mandos de uniforme de los Mossos, es el infame Josep Lluís Trapero, que es, bueno, luego hablaremos de quién es, de él hemos hablado, pero es el que ha dicho, ¿no? Que lo que ibas contando era este hombre. Sí. Que una contención, como decías, compañera. Bueno, que había que verse en una contención, ¿no? En una inmovilización física. Lo que pasa es que a mí me hace gracia porque es que si se piensan que somos tan sumamente retrasados mentales como ellos, como para no saber que una inmovilización, o sea, se realiza para no ejercer violencia física, entre comillas, porque repito que es violencia igualmente, a no ser que, bueno, hay otros casos también. Uh-huh. Bueno. Pero que tú, por ejemplo, como una persona que ha trabajado pues con personas enfermas y demás, sabes perfectamente cómo hacer una contención igual que cualquier profesional, ¿no? Y no es necesario... No, no es necesario. Una fuerza como la que emplean, por ejemplo, ahí en este caso y en muchos otros casos. Pues sí, la verdad, compañera, tienes toda la razón. Yo estaba buscando mientras tú me hablabas y a la vez estaba buscando yo un tema que quería poner, pero no lo encuentro. Para después. Pero bueno, sigamos con lo que estábamos. Estábamos hablando un poco de las reacciones que han tenido pues el gobierno, que ha sido silencio hasta el día de ayer, en el cual había un Consell de Barri en el Raval, y pues una serie de personas fueron a mostrar pues su rechazo a la regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, que no había dicho absolutamente nada. Es más, se había abstenido en una reunión con toda la comunidad de lesbianas, de gays, de LGTB+, pues en base a una red que hubo en la Bata de Boatiné, un sitio de ambiente que bueno, pues se vieron momentos también que se podían calificar prácticamente de torturas, porque es lo que hacen los Mossos de Escuadra, torturar y asesinar como terroristas de Estado que son. Así que vamos a escuchar un poquito lo que pasó ayer en un vídeo de 15MTV que nos va a señalar un poquito lo que ocurrió ayer en este scratch que se le hizo a la señorita, por llamarla de alguna manera, Mercè Homs. Hola, molt bona tarda a tothom. Estem aquí per fer un scratch a la regidora districte de Ciutat Vella, Mercè Homs, que encara, a 24 dies de la mort de Juan Andrés Benítez, encara no ha donat la cara, ni ha parlat ni un segon, ni un minut, ni ha condemnat l'assassinat del Juan Andrés Benítez en mans de la policia del districte de Ciutat Vella, als Mossos d'Esquadra. Parece ser que estamos un momentito ahí tratando de que vaya el ordenador. Lo que hablaba el compañero era pues lo que pasó ayer, en el cual fueron al Consell de Barri después de que esta mujer durante 24 días no haya dicho ni mu después de un hecho tan grave como el que ha sucedido en el Raval. A ver si ahora nos deja el ordenador poner lo que queremos poner. Vamos a ver. Ahí está. Vamos al momento clave, que es cuando esta mujer, después de que en el momento pues de sufrir un poco el scratch, lo primero que hace en la sesión es pedir un minuto de silencio por la muerte de Juan Andrés. 24 días después, lo primero que hace, seguramente imbuida por la presión de la gente que venía pues a recriminarle su actitud, veamos lo que sucede. Escuchemos, mejor dicho. Esto era lo que le gritaban assassins, asesinos, 24 días después de la muerte de Juan Andrés. Es cuando comparece esta señorita y entonces sí que dice, uy, que caiga el peso de la ley, todo lo que quiera al sentirse presionada. Qué cara, compañera, ¿verdad? Qué cara, menuda jeta. Ha tenido otras reuniones en las cuales no ha dicho ni mu. Y lo ha podido hacer como cuando se reunió con toda la comunidad LGTB que se lo exigió una condena y que el señor Trias fuera a esa misma comisión con todo el movimiento LGTB a dar la cara por un hecho tan grave como este. De nuevo vuelve la guerra sucia a las calles de Barcelona después del 4F. Esto aquí no ha cambiado nada, impunidad a la carta. Absoluta. No contento con no contentas o contentos con todo esto, nos vamos a encontrar con algo mucho peor. Con algo mucho peor, que es lo que ha pasado o lo que pasó ayer y ha pasado hoy. Lo veremos después de poner un temilla, pero lo avanzo. que es ¿de qué se ríe usted, compañera? Porque es que vamos, he venido en el mejor día, ¿no? A la radio ya. Hoy hay de me todo. Me dan ganas de cortarme las venas ya casi. No, mujer, no, mujer. No te cortes las venas todavía, que como dice un grupo que he escuchado hoy, que se llama Alerta de Punk, tienes que sobrevivir, busca una salida, tienes que luchar por tu vida. Así que, fíjate, no se corte usted las venas, claro que no. Sí, es que el tema es duro, la verdad. Bueno, pues lo que pasó ayer fue que en base a todos los vídeos que habían salido, en base a las noticias que iban saliendo cada vez más por los medios, lo que nos dábamos cuenta, o se daba cuenta todo el mundo, era pues lo que había pasado, porque es que no hay más que ver uno de los vídeos y ya ves lo que hay. Es que es claro, prístino y claro, como decían en el programa de Electrones Libres una vez. Pues el señor Ramón Espadalé, uno de los jefes de el terrorismo de Estado aquí en Cataluña, pues lo que dice ayer en unas declaraciones al Nodo Catalán, que es al 324 concretamente, pues dice que puede que hubiera una mala praxis, ¿no? Eso es lo que hace, mala praxis. Estos estadistas, estos analistas que pues van viendo un poco por dónde tirar y que tienen muy poca muy poco cuidado y muy poca, no sé, trato con la vida humana, pues lo que dices, bueno, no, esto es un criterio técnico, ya empiezan con sus tecnicismos de mierda a hacer, no, es que hubo una mala praxis, una mala actuación, ¿no? Eso es lo que decía ayer por la noche. Veremos después lo que ha dicho esta mañana y pondremos un pequeño trocito de lo que ha dicho este católico que va a misa no sé si cada semana o todos los días, porque este tipo es de Unión, es un retrógrado, un fascista, pero aquí da Cataluña. No podía ser de otra manera que un gran sucesor de el infame Puig, al cual deseamos que le devore su propia papada ahora mismo. Pero antes vamos a poner un tema. Queríamos haber puesto un tema de Los Crudos, concretamente el de Asesinos, para enlazar con estos gritos que le lanza a la regidora Mercè Homs, pero vamos a poner un tema de otro grupo que nos encanta, ya extinto, que a veces hace apariciones, que son Los Pandereta. Vamos con ellos. Bueno, Los Pandereta ahí en todo su esplendor. Compañera Zinc. Vaya programa que te he traído, aquí en 5 bárbaros en la cabeza, en el 104.5 de la FM, Madre de Dios. Está siendo calentito, estamos echando ahí bilis. Bueno, la estás echando tú toda. Sí, yo te la veo bilis facial. Me la ves en los ojos por la cara que te pongo. En los ojetes te la veo la bilis, claro que sí, claro que sí. Tú córtame que yo hablo mucho. Hablo demasiado, demasiado. Bueno, pues seguimos con el tema de Juan Andrés Benítez. ¿Podría hacer otro comentario también por al respecto? Por favor, hazlo. Vale, porque también hoy me estaba llamando la atención mientras, bueno, estaba viendo la televisión, ¿no? Los medios de desinformación, que también estaban haciendo alusiones como que este hombre se había reventado en la cabeza en el suelo, ¿no? Y es como, si tú tienes 8 personas encima... verdaderamente es que es imposible que tú muevas la cabeza, porque es de las primeras partes que utilizan al poner contra el suelo para que no te puedas mover. Bueno, pues esto lo comento solo para bueno, es que es surrealista la versión de los hechos que están dando. Efectivamente, a más no poder, la verdad, porque vamos, es que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, tienes toda la razón. Ahora tendremos un corte de esta rueda de prensa que han dado estos tres jinetes del apocalipsis, que vaya que son, que ahora diremos quiénes son, pero vayamos por partes. Lo que sigue sucediendo, o que ha sucedido antes, aparte del silencio de esta regidora, es que la jueza que lleva el caso lo que hace es decirle a la Policía Nacional que ellos hagan la investigación, ¿no? Entonces hacen una autopsia en la cual ya no es solo se ve claramente lo que pasa, sino que es que este propio testimonio que del vecino le venía con la cara ensangrentada, es más que la familia vio el cuerpo con moratones por todos los lados y con la cara reventada, y en la autopsia pues se desprende que hubo por lo menos 5 golpes en la cabeza a Juan Andrés Benítez. Es más, se habla de un gesto que informa el Cuerpo Nacional de Policía después de ver los vídeos también, de que hay un mozo de escuadra que se separa del grupo y le golpea con un objeto que lleva en sus manos. Según la policía, este gesto es de forma inequívoca una porra extensible. Hoy hemos visto cómo los tres jinetes del apocalipsis, las tres Marías, la mierda, la caca y la porquería, es decir, el señor Manel Prat, el director general de la policía de Mossos d'Esquadra, el señor Josep, este que se ha salvado gracias a la mierda humana que es que representa Esquerra Republicana de Cataluña, se ha salvado de que le echen de ahí del cuerpo por todo el tema de las balas de goma y de Esther Quintana y las 5 veces que han cambiado de versión los Mossos d'Esquadra y él que lo sigue defendiendo a ultranza. Defendiendo la misma versión, la primera de todas. Pues estaba este tipo, estaba también Josep Lluís Trapero, este que quería hacer como una especie de ¿cómo lo decía? En un programa lo dijimos, una especie de defensa jurídica de los Mossos, es decir, que estuvieran cubiertos jurídicamente, que fueran totalmente impunes más de lo que son ahora ya también jurídicamente. Este señor, que es comisario en cap del cos de Mossos d'Esquadra, el comisario jefe de Mossos d'Esquadra, y después el señor Ramón Espadalé, que es, como hemos dicho, el conseller de Interior. Estas tres mierdas, la mierda, la caga y la porquería, estas tres Marías, pues de lo que han hablado, como bien ha dicho la compañera, es de que aquí pues presunción de inocencia, de que hay que emplear un mínimo de violencia en las contenciones y que hasta que no se muestre de lo contrario, pues todo está bien, ni les han apartado ni les han hecho nada. Y escuchemos un momentito las palabras concretas que dice esta basura. mesura humana del señor Ramón Espadale. Informació reservada, és evident que si això es confirmés derivaria en un expedient disciplinari. Però al respecte els vull manifestar amb molta claretat que amb la informació gràfica que disposem avui i en base a lo que dice, les investigacions que hem fet internament des del cos de Mossos d'Esquadra, en el Departament d'Interior, hores d'ara, amb la informació gràfica de la que disposa, que és la que s'ha fet pública a través de mitjans de comunicació i en base a la informació interna que hem estat treballant, no podem concloure que hi hagi hagut una mala praxi consistent en donar cops al cap al senyor Benítez en el moment de la seva reducció, en el moment de la seva detenció. Esto es lo que dice el jefe de los torturadores aquí en Cataluña, el señor Ramón Espadalé. Dice que no se ve que se le dé golpes en la cabeza, porque claro, no sale la cabeza de la persona y un mozo de escuadra golpeándole en primer plano. Imaginamos, pues este señor con las gafas que lleva debe ser medio miope y no lo ve. No ve como los gritos de dolor, no ve cómo se le está pegando puñetazos y ha hablado mucho de que se le está dando en la parte superior del tronco. O sea, vean los tecnicismos que tratan para cerrar filas, para salvar a los Mossos de Escuadra, para que sigan teniendo toda la impunidad que quieran, porque como se avecinan tiempos fastidiados, pues van a morir personas, como en este caso ha pasado con, lamentablemente, con Juan Andrés. Y no es que vayan a morir, es que los van a asesinar gracias a, entre otras cosas, estos tres señores que lo único que merecen es seguir lo que decíamos antes con Galindo, pues que cojan, por favor, metan la cabeza en un cubo y se estén un cuarto de hora con un cubo lleno de agua, ahí pues a ver quién aguanta más. La verdad que eso sería, nos llenaría de gozo, porque claro, lo que han hecho estos tipejos es cuestionar lo que se ve en los vídeos. La prensa, según nos han comentado asistentes a la rueda de prensa, les han hecho diferentes preguntas y alucinaban diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que tenéis el vídeo ahí? Que lo estáis viendo, no podéis negar la evidencia. En porque eso consiste. Pueden hacer lo que quieran y ya está, claro. Y tienen total impunidad y de hecho es lo que quieren ejercer. Y bueno, es que por muy increíble que nos resulte, esto es así. Efectivamente. Ya está. Y además se pone en duda todo el tema, se reta a la Policía Nacional, además la retan de que enseñe los golpes en la cabeza. O sea, es alucinante, cuando ha habido ya una autopsia del forense que lo dice claramente. Pero ya tratamos de poner una cortina de humo con el tema de la Policía Nacional, a ver, en plan, nos enfrentamos, es la Policía Nacional, España-Cataluña. Pues lo que viene haciendo también un poco Esquerra, por eso no bloqueó el cese del señor Prat como bloqueó el del señor Puig, porque pues claro, como están con la independencia que no cagan, pues aquí todo vale. Y no, recordemos que sigue siendo un partido del Estado y que no tendrán ninguna duda porque en sacar a la policía a la calle, como lo hicieron con el tripartito, ya que para ellos es su policía, no son terroristas de Estado, que es lo que realmente, la mejor definición que se les podría dar, sino que son para ellos su policía. Ya sabemos la catadura moral de esta gente. Escúpanles a la cara cuando les vean, porque lo único que merecen es eso, una buena náusea, un buen vómito en su cara, a ver si es posible que les entre por la nariz o se les meta para adentro, porque es que no son más que mierda, basura y escoria en este mundo que vivimos. ¿Qué le parece? ¿Te has quedado a gusto? Me he quedado, es que tenía muchísimas ganas de tratar este tema y me he quedado a gusto, no. A gustísimo, a gustísimo. Que se me olvida hasta poner la música de fondo. ¿Eh? Ay, señor. Bueno, pues vamos a desearle una muerte muy lenta y agoniosa. Claro que sí. Por favor. Un buen cáncer a estos tres les daba yo. Pero yo. Que les dure años. Sí, sí, en una cama, postraos. Sí. Se lo merecen. Con todo el dolor del mundo. Claro que sí. Y un abrazo muy fuerte a toda la gente que está involucrada en este caso, de colectivos, como hemos dicho, Reraguarda, Veinas del Raval, Prostitutas, a todo el movimiento LGTB+, más, a todo el vecindario. A todo el vecindario y a la familia y amigos de Juan Andrés Benítez, porque esta muerte vamos a hacer todo lo posible porque no quede impune. Y quede pues también en buen nombre Juan Andrés, ¿no? En todo lo que le quieran hacer creer que era una persona escoria o marginal, ¿no? Marginal, para que así pues no pase nada y de nuevo no haya otro montaje como el que hubo en el 4F. La verdad que sí, que es que me recuerdo un poquito ya a todo esto, ¿no? A negar la evidencia a todos los niveles. ¿Vamos un poquito con la agenda? Sí. Venga, vamos allá. Bueno, espera, vamos antes con un temazo, antes de pasar ¿quién? La agenda. ¿De quién? Un grupo que va a tocar hoy en el Casal de Roquetas, ahora en breves instantes, que se llama Juventud Infinita, que ya se me iba a mí la pinza. Vamos concreto con Chicken Bomb y si nos da tiempo, Come to Bamboo. De momento, vamos a ir con Chicken Bomb. Bueno, esto era Juventud Infinita y con ellos vamos a pasar a la agenda, vaya. ¿no, compañera? Ahora mismito, en el Casal de Roquetas, tocan dos grupazos. Uno de ellos es el que suena por aquí abajo, Juventud Infinita. Y el otro, Los Peores de Chile. No sabemos por cuánto dinero, pero será poquito y encomanamos, iba a decir, decimos que vayáis. Que vayáis para allá porque merece la pena. Merece la pena y bastante. Os podéis llevar las castañas allí si queréis. Claro que sí. Llevaros las castañas y cogeros una castaña también si queréis. Ahora mismo, Casal de Roquetas, Carré Vidaliguash, Metro Roquetas, Carré Vidaliguash 16. Ya sabéis, ahí se hacen muchas cositas. También tenemos otros conciertacos, como es el sábado, que en el Centro Social La Astilla a las 6 de la tarde, Metro Torrasa, es La Astilla, no recuerdo ahora la calle, tenemos a The Mob, Las Otras y Demonios Salvajes. The Mob, un grupo de los 80, de punk o de narcopunk, míticos, que vuelven otra vez por aquí. En el Antipatía Cine han salido una entrevista hace poquito, parece ser que deben ser buenos. Yo no los he escuchado porque no yo soy de contratiempo, desde que me infectaron. Bueno, yo no escucho, pero punk. Podríamos ir a verlos. Es una opción. Lo que sí que podríamos hacer también era ver un concierto de apoyo a otra radio libre, Radio Resaca, que será en el 15O, también a las 10, justo cuando acabe el otro concierto, a partir de las 10. En la calle Almagro 24 tendremos un conciertaco de varios grupos, que son Origen, Arrest, Deserción, Las Gatas y uno de los grupos que más nos gusta aquí a ti y a mí, que es un grupo de Madrid que se llama Accidente. No, compañera. El de mi puño en tus dientes. Muy bien, muy bien. Qué ganas tenías de decirlo. Pues Accidente van a tocar aquí en el bloque 15. Después habrá DJs de Radio Resaca. Se va a montar una buena ahí por 3 eurillos para ayudar a Radio Resaca. Y de verdad no se pierdan Accidente porque son muy, muy, muy, muy buenos. Vaya, a mí me encantan, me encantan. Así que esta es la agenda que tenemos hoy. Para la próxima semana ya la diremos, pero de primeras. Muy melódicos. Para la próxima semana lo que sí tenemos es un concierto de, ojalá esté en bici, del colectivo este Inquieto que está por aquí, con estreno de un grupo de la familia de Ojalá esté en bici, que se llama concretamente Abominable. Gente de... de Kurs, de Muzak, de Parmesano, de Facción Fascista, estarán ahí metidos. Concierto de estreno, no se lo pierdan, junto con Frankie Goes to Pont a Pitre y otro grupo que no recuerdo también francés, que ahora mismo no lo recuerdo y no lo tengo apuntado. Pero, en primicia, por primera vez en la radio, lo que vamos a poner ahora para marcharnos es todo un tema. El primero que graba este grupo de la casa, de Ojalá esté mi bici, de esta casa de Radio Bronca, que también forma parte. El primer tema se llama Quiero borrar mi memoria, de Pequeño Trozo de Mierda, que creo que se llama así lo que van a sacar en breve, la grabación. No sé si es un EP o qué es lo que es, ya vendrán algún día a explicárnoslo. Abominable. Primer concierto este 9 de noviembre, este sábado, ¿no? El siguiente en el Casal de Roquetas, ya hablaremos en el próximo programa de ello. De primeras, lo que sí vamos a hacer es poner un tema que se llama Quiero borrar mi memoria y vámonos de aquí, ¿no? Al concierto de Juventud Infinita. Por supuesto. Todo un placer tenerla aquí, por favor, venga muchas más veces. Bueno, las veces que la compañera de patillas le deje tirado. Pues las veces que usted quiera, usted necesite, bienvenida será y córteme que hablo mucho. Gracias. Bueno, todo un placer tenerla, todo un placer tenerles a ustedes y a ustedes, oyentes y oyentas, ahora que no está el patilludo, pues sepan que les amamos desde aquí. Hasta luego. Adiós. We'll be right back. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM. Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Radio Bronca.